salchichón. ¡Esto es un salchichón! ¡Esto es un buen jamón! ¡Esto es un buen jamón! ¡Todo esto es muy sabroso! ¡Todo esto es muy sabroso! ¡Todo el puerco es delicioso! ¡Todo el puerco es delicioso! Cerdo asado al licor, jamoncito y chuletas, más patitas y salchichas, ricos son para comer. Ahora todos juntos. ¡Quietos o les arrancaré las orejas! ¡Ese lobo no es tan feroz! ¡Es un guasón! ¡Es un guasón! ¡No tenemos ningún temor! ¡Alarma contra lobos! ¡Para emergencia solamente! De mi amansador de lobos. En problemas. Tocarán el cuerno y yo no vendré porque creeré que es una de sus bromas. ¡Suscríbete al canal! verduras a agregar. ¡Las verduras a agregar! ¡Las colitas a adornar! ¡Las colitas a adornar! ¡Hemos dado a licor, jamoncito y chuleta! ¡Más patitas y salchichas ricos son para comer! ¡Eres un cerdo! ¡Ahora verás, te atraparé!